on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. All me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh mama, mama, mama. De seguro bailaste con Man Down de Rihanna, pero Christina Aguilera ya está lista con una genial canción. Ella es una estadounidense que a los 19 años firma un contrato con RCA Records cuando lanza su primer álbum con canciones súper conocidas como Genie in a Bottle y All I Want Is You. En el año 2000 lanza su álbum estrella Mi Reflejo, que incluye canciones que se mantuvieron en el primer lugar de las listas Billboard como Falsas Esperanzas. Christina Aguilera te dice, no me des falsas esperanzas. No, no, no, no te crees, no. Acabamos de escuchar Falsas Esperanzas, un exitazo de Christina Aguilera. Y Rihanna ya está lista con una nueva canción. Al parecer a Rihanna le gustan los chicos rudos. Ella lanzó la canción Rude Boy en el 2009. Te dejo con este pegajoso tema de Rihanna, Rude Boy. Come on, rude boy. fue Rude Boy en la voz de Rihanna. En el 2002, Christina Aguilera lanza su segundo álbum llamado Stripped. Dentro de este álbum se incluye el tema Fighter, una canción que tuvo muchísima popularidad. Te cuento que este tema es uno de los más escogidos por los participantes de programas de canto como American Idol y The X Factor. Vamos a escuchar Fighter, interpretada por Christina Aguilera. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that too much fool. Guess I couldn't trust, cause your blood caught me so, cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your righteous pain done in flames, cause your greed told me how to shame. Acabamos de escuchar Fighter de Christina Aguilera. Y Rihanna viene con una colaboración que tuvo mucho éxito. Su canción S&M con Britney Spears. Esta canción fue lanzada en el 2013 y estas dos chicas causaron escándalos porque en una presentación en vivo después de cantar este tema se dieron un beso. Así Rihanna y Britney se robaron la atención del mundo entero. Vamos con S&M de Rihanna junto a Britney Spears. I like it, I like it. Genial el de la canción S&M de Rihanna y Britney Spears. Y ahora te cuento que Christina Aguilera lanza en el 2006 su tercer álbum Back to Basics. Dentro de este álbum, los temas Ain't No Other Man, Hurt y Candyman estuvieron entre las primeras 20 canciones en las listas más importantes de música en el mundo. Vamos con Hurt de Christina Aguilera. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, yeah. Would you tell me voz sumamente especial, la de Christina Aguilera en su canción Hurt. Y enseguida nos vamos con una canción de Rihanna del año 2010, que nos habla del arrepentimiento que se siente cuando se es infiel. Así que si por si acaso tú que me estás escuchando estás siendo infiel, escucha y recapacita con esta canción. Les dejo con Unfaithful de Rihanna. It seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again. You do him, I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him.

como un zombi, como un muerto, como un hombre de papel. Cúrame la herida que me hiciste, sáname por Dios que esto es mortal. Ahora es cuando puedes redimirte, resucítame despacio que me duele respirar. Era de quererte de verdad, era que me quieras de verdad, era de querernos de verdad. Escuchabas la romántica canción Era de Fausto Miño. Y ahora nos vamos con un cover de la canción Mil Pedazos, un tema de la banda española Cristina y los Subterráneos, lanzada en 1992. Este cover fue grabado por el grupo quiteño Gente Fresa en colaboración con el cantante Pancho Tello. Nos vamos con este cover de Mil Pedazos en el genial ritmo reggae pop de la Gente Fresa. 400 golpes contra la pared. Han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé. Que hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero. Porque no se viera, puse mi sombrero. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. De mi corazón volaron por toda la habitación. Dejé solo un trocito dentro de su bota para que le duela si se va con otra. Para escuchar este cover, Mil Pedazos de la Gente Fresa, vamos ahora con una quiteña que de seguro recuerdas. Ella tuvo fama desde que se formó el grupo Kiruba en el 2003 y fue conocida internacionalmente con la banda Kudai en el 2006. Estoy hablando de Gabriela Villalba. El año pasado regresó a la música con fuerza con el tema París. Vamos con la dulce voz de Gaby Villalba en su canción París. Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi,

Y con Olvídate de mí de Pamela Cortés, Popetas Musicales se despide. No te olvides de sintonizarnos el siguiente domingo para escuchar tus popetas rockeras con Cristian Echeverría. Recuerda que puedes escucharnos a través de 940 AM, www.radiocce.com.es o en nuestra aplicación Radio CCE HD. También recuerda escribirnos a nuestra página de Facebook Popetas Musicales. Que tengas una excelente noche. Soy Sofía Ceballos y fue un placer acompañarte. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.